vocería cuando estuvieron los incendios de sí, estos grandes que hubieron el año pasado. ¿Forestales? Valparaíso, los incendios forestales. No me acuerdo que era un pueblo que desapareció entero. Santa Olga. Sí, Santa Olga. Entonces hicimos un... me tocó hacer la vocería en contra del decreto 701. Yo termino de hacer esa vocería y yo no había hablado nada, ni con mi mamá, ni nada, así como de decirle. Y a lo termino y me llama mi mamá llorando, diciéndome que la habían llamado por teléfono, diciéndole que o me callaba, o la callas o te la matamos. Entonces la mamá, claramente la primera percepción fue a retarme. Y bueno, después ya se conversó y todo, igual lo entendió desde el proceso también, desde ella, desde lo que aprendía y todo. Pero ya, por ejemplo, a mí enfocar primero a amenazar a la mamá, que es como en la zona de riesgo de colocar a tu familia. Y yo cambio muy rutinariamente mis números de teléfonos por temas de seguridad igual, pero es muy fácil filtrar mi número porque se comunica mucha gente, entonces rapidito ya el número ya está dando vueltas muy rápido. Amenazaron a mi hijo, que han sido dos veces a mi hijo mayor que lo han llamado por teléfono. Se llaman los números de teléfono y después no contesta. Mi hijo igual tiene 15 años, también es 16 años tiene ahora, pero eso pasó cuando tenía 14 y el año pasado cuando tenía 15. Cuando balearon al Brandon, llegaron gente a comunicarle a la familia de Brandon que yo era terrorista. O sea, las descalificaciones también son parte de la forma en la que tienen de ponerle temor a la gente. Y yo saqué, apareció un fiscal. Y yo, ese fiscal no tenía que estar ahí. Entonces yo justo estaba ahí y yo le paré el carro al fiscal. Y alcancé a sacar la foto y mandársela a las chiquillas, a la Karina me refiero. Y yo salgo de la clínica y voy con mi teléfono y el teléfono me lo quitaron. Con toda la información. Al tiempo después que... ¿Lo robaron o se lo quitaron a ellos? No, me lo robaron, así como si hubiera sido... Claro, como un lanzazo. Porque uno es pava también, yo voy caminando, voy hablando, entonces teléfonos grandes tampoco tenéis como la propiedad de llegar y agarrarlo. Eso fue. Después, que ha sido, esta ha sido como la más... Después yo tenía un auto antes, un rojito, y yo estaba con gente de comunicaciones dentro de mi casa. Y en el rato que yo salgo a comprar, veo dos puntos de fijos de autos cerca de mi casa. Salgo, me devuelvo, salgo a comprar y entendí, le dije, ya sabéis que andan civiles afuera. Y de repente se acerca uno y me dice, hola, me dice, ¿sabes que vengo a ver? Tu auto está en venta. No, le dije, mi auto no está en venta, de hecho no lo pretendo vender. Pero sí, y fue como entre que me ponía nerviosa o no, le dije, bueno, sí, pero si lo queréis ver y lo queréis comprar, y le mostré el auto y todo. Y después de eso se van a hacer la observación directa a la casa. Después, al mes después, no me recuerdo en qué fecha fue que nevó harto en Temuco, una noche, llega el jefe de brigada de la PDI. Y esa ya fue directa. Entró. Yo tengo a mis hijos, yo igual mi papá fue preso político también, entonces me enseñó mucho de que siempre tratara de que si estaban los hijos, de que si uno conversaba podía ser... Él siempre me enseñó una palabra que es a lo caballero. Entonces yo le dije que pasara, porque no lo iba a atender afuera de mi casa, y lo hago entrar porque él claramente estaba buscando, justo en esos días habían otros sucesos que habían y claramente... Yo creo que venían a observar la casa, si es que yo tenía o no, o estaba con la gente o no, todo, a observar qué se movía dentro del espacio. Y ahí empezó, bueno, las amenazas fueron directas, que fueron directamente que, por ejemplo, que me cuidara, que no fuera, que no me movilizara, que si me agarraron los pacos, que era mejor que me tomaran ellos, porque iban a ser menos crueles conmigo. Y yo le dije que cuál era mi problema si yo no hacía nada, solamente estaba yo, no he hecho nada más que hablar. Sí me dijo, pero nosotros tenemos órdenes directas de la gente que le molesta lo que tú dices y lo que tú hablas. Y la palabra es más peligrosa que la acción. Y de hecho pasó algo como bien, que mi hijo más chico es bien aniñado, Entonces mi hijo más chico bajó así como bien, como diciendo, mi mamá no está nada sola. Y se para y le dice, ¿y usted es Rati? Sí. Entonces él queda, yo quedo en esa posición de mucha tranquilidad, de no ponerle nada de nervio. Igual el Salvador estaba arriba comunicándose con la Gloria, así como que tenía los números listitos en caso de cualquier cosa que pasara. Y el mayor, y el más chiquitito es más impetuoso, entonces él bajó como a defender a la mamá. Entonces llega y le dice, sí, le dice, yo soy de la PDI. Ah, le dijo, bueno, y él le sale como con esta cosa de niño, le dice, bueno, en todo caso le dice, ¿y es verdad que cómo se llama, que ustedes se llevan mal con los pacos o no? Entonces él llega y le dice, somos mejores. Le dijo, sí. No lo creo. Y se fue. Y subió. Pero claramente fue una forma de proteger a la mamá. Una cosa que no debería haber estado expuesto mi hijo tampoco. O sea, no debería, ¿por qué haber mi hijo haber bajado a esa circunstancia a estar escuchando ni nada de eso? Eso fue directamente en mi casa. Bueno, las intervenciones telefónicas son constantes. Hace un par de semanas me intervinieron el Facebook y empezaron a eliminarme mi gente y empezaron a mandar mensajes que no eran míos, escribir cosas que no eran mías, como modo de desvalidar también el trabajo que se va realizando. Habitualmente de distintos números llegan a mi teléfono los lugares donde yo estoy, fotos de distancia, o sea, yo estoy en un lugar y está la foto y aparece la foto, y con mensajes, por ejemplo, de Shakespeare, mensajes muy subliminales sobre situaciones que yo igual claramente las he ido dejando guardadas y todo, pero creo que una de las cosas que tenemos como falencia y que yo, por ejemplo, lo conversé en la misma red de defensa de los territorios y en la de infancia, es que uno es la cara, uno es el que habla, pero también debe haber un trabajo desde la organización de proteger a las personas que van adelante. Y entonces yo les decía, ¿cuál es el riesgo total? Pues que te agarren y que me defendáis cuando yo no esté, o me vayas a defender ahora y vamos a hacer algún medio de forma de poder entender que tenemos que protegernos y que si me está pasando a mí, quizás le va a pasar a la otra persona que está adelante, encima. Y bueno, los modos de seguridad, entre comillas, son, primero, nunca dejar a mis hijos solos, sino que siempre tener gente que esté moviéndolo y que estén. Lo mismo con mi mamá, y por ejemplo, hablar estupideces por teléfono. Sobre todo, mucha estupidez por teléfono, ojalá es que, porque uno entiende de las llamadas de afuera, las intervienen, yo, de con quienes me comunico y todo. Me intervinieron el teléfono de la casa, que era como un teléfono súper piola, que era solamente para hablar con mi hijo, como para que me avisara cualquier cosa. Ese también está y llaman por teléfono. Entonces al final tú veís como una cúpula de cosas encima tuyo y que no sabís qué más te va a pasar. Pues, si vais a caminar o no, por ejemplo, yo tengo que sí o sí caminar con alguien de... Por ejemplo, cuando me iba del campamento de la cárcel a tomar el bus, tenía que irme con alguien, porque en el campamento de la cárcel ya habían seguido a varias y a mí ya me habían seguido. O, por ejemplo, cuando camino de la U a tomar el bus a Temuco, o cuando camino o voy de Temuco a Imperial. Y ya mi casa está totalmente vulnerada, porque ya no es el mismo espacio seguro ni nada, porque ya saben dónde estoy. Y lo mismo cuando nos vamos hacia el campo, porque también reconocen, o sea, a mí me dijeron directamente el lugar donde vivía mi mamá, en el campo, o sea, que uno de los lugares que más cuidamos y protegemos, lo sabían directamente dónde estaba y el lugar donde estaba. Saben perfectamente qué, cómo, todo lo que uno pueda hablar, incluso las cosas que saben. A uno, ya uno dice, uno se pone sobre exposición, pero cuando saben qué come tu mamá o qué come tu hijo, ya ahí es donde a uno le... Porque yo, de verdad, quizás no con el Rati dentro de mi casa, sentí miedo. Porque estaban mis dos hijos ahí. A mí me dio miedo cuando yo supe que a mi hijo le habían hecho algo, o sea, que lo habían amenazado, porque mi hijo se va solo del colegio. Y si hay una forma que me quieran atacar, va a ser con ellos. O sea, yo la tengo súper clara de decir que van a atacarlo a ellos y claro... O sea, van a atacarlo a ellos, pero también van a explotar un odio en mí que va a ser terrible. Pero yo tampoco quiero sacrificar a mi crío por eso. Porque yo vivo sola con ellos, por ejemplo. Pero no existe, y yo creo que ahí hay una desventaja directamente hacia nosotros como mapuches, que sabemos directamente que tenemos persecución, que no nos cuidamos mucho. Que somos, a veces no tenemos esa... ese modo no aprendemos. Y como tampoco las organizaciones tampoco aprenden a protegerte. Porque muchas veces también se quieren sacar la comunicación y tenés que informar, pero no existe el cuidado con la persona que estáis exponiendo. Llegáis y te juntáis en un lugar, o avisáis que vais a estar con esa persona. Entonces, esas son cosas que de repente al final uno misma ha tenido que irse autocuidando sola, de ir hablando y diciendo a un amigo abogado, decirle, oye, ¿sabéis qué? Esto y esto pasa, ¿y a qué hacemos esto y esto y esto? Ya, armar tu red de apoyo, de que si me pasa algo, lo que más me preocupa son mis críos, nada más que los chiquillos. Y por ejemplo, lo que menos importa es el tema de que, para mí en lo personal, lo que menos me importa es la cana. A mí lo que me importa es que me vayan a pescar y me vayan a sacar la cresta como lo han hecho con el otro, o simplemente me eliminen, porque sacáis una posición de decirles, ¿cómo les valís más? Muerta vaya a causar bulla, pero no vaya a causar más que estando presa. Presa causáis mucha más bulla, entonces eres más barata muerta. Porque muerta te van a conmemorar, y es así. Pero no va a haber una... presa, tú podías hacer acciones reales de poder agitando de alguna forma, pero muertos les valen menos. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, uno vive con esa situación a diario, constante. Yo he tratado de, por ejemplo, no sé, voy al mall y doy mi RUT, porque si me van a meter en una wea, por lo menos que sepan que yo estoy, no sé, pues estoy tomando en el McDonald's, así como casi sacándome la foto. Porque está ahí expuesto incluso a las mismas carpetas de montaje que están y que van a inventar y que van a forjar un montón de situaciones. Entonces, esas son situaciones que son, por ejemplo, que pasan habitualmente, que son constantes, que no solamente me suceden a mí, que le están sucediendo a otras mujeres que están levantando procesos de vocería, de defensa, y que están entre medio del trabajo y que son mucho más crueles, porque allá ahora la mano se viene mucho más pesada. O sea, que te digan que los pacos van a ser menos crueles que... O sea, que los ratis son menos crueles y que es mejor que te lleven los tiras a que te lleven los pacos, no es una buena idea. O sea, no te deja bien, pues te deja como... No hay garantía de nada. Chucha, gracias, mejor me entrego, weón. Bueno, es como... Eso. ¿Tú, Edith, también habías dicho que habían recibido...? Sí, ¿no? Bueno, nosotras... hemos sido verbalmente atacadas por los evangélicos, mayoritariamente por los evangélicos, en actos como de izamiento de la bandera, la diversidad, en algunos actos que han organizado y nos han invitado. Hemos sido atacadas violentamente. Sí, muy violentamente. Y como decía la compañera ya, uno a veces le toca como esto de hacer más vocerías que a otras. El tema de cómo los insultos después en las redes y como mujeres, eso yo creo que lo que más se ven expuestos sí son los hijos, las mujeres que tenemos hijos, tenemos esa vulneración doble, ¿cachai? Porque los cabros se violentan con esas cosas que nos dicen. Entonces cuando ven esos comentarios sobre su mamá, ¿cachai? O sea, es como, ¿quiénes son esas personas, cachai? O sea, eso ya es un acto que te pone en una situación complicada. Yo viví muchos años la clandestinidad antes de ser una activista pública. Entonces, mucho de la clandestinidad me ha servido como para tener algunas cosas, como andarme siempre vigilando, siempre protegiendo y eso. Y como que lo he trasladado también al espacio familiar. Pero yo diría que la mayor vulneración que he sufrido, la mayor violencia que he sufrido, es por ser activista visible. Perdí la custodia de uno de mis hijos en el tribunal por ser lesbiana. Y eso es una vulneración que viene casi del entorno, o sea, más violento aún. Entonces yo digo, hay que protegerse de lo que está fuera de nuestro entorno, pero también hay que protegerse de repente de esto otro, que uno no se da cuenta y es lo que te golpea más fuerte. O sea, ¿eso cómo lo podríamos nombrar? Como esa situación que le pasa a los tribunales, o sea, como... Y eso, sabes que eso es súper constante, pasa mucho en los... Sí, pues eso es de la escuela, a través de la escuela, claro. Que en el fondo es como una, es como que los tribunales, la justicia se vuelven en agentes disciplinadores. Eso es lo que hacen, te están disciplinando. Es un castigo, o sea, en el fondo, querís que verte, pero ¿qué va a pasar? Yo diría que lo que dice la Onésima en términos de tan fácil hoy día de todos los teléfonos pinchados. Bueno, nosotros en nuestra región es como, no sé quién no lo tiene. Para decir algo, de mucho tiempo. Tal vez de la primera estudiante de la Católica, no sé. No, desde cuando nosotros llamamos Alto Bío Bío, eso, imagínate cuántos años. Cierto. Entonces, desde esa perspectiva, como el tema de por teléfono decir muchas tonteras, hablar de mucha gente, porque construir una red de vigilancia de mayor gente les da más trabajo. Y lo otro, en serio, y lo otro es cómo levantamos más liderazgos, es decir, multiplicamos las vocerías, multiplicamos el activismo, multiplicamos los liderazgos visibles, para que efectivamente tengan más trabajo en términos de... Y eso hace que dividan su esfuerzo de vigilancia en particular. Lo otro que hay que tener mucho cuidado también es que, por ejemplo, ayer hablaba con uno de los fundadores de la organización de Valdiversa y estábamos conversando de que esta jefa de gabinete, supuestamente ella está como lesbiana infiltrada en la UDI y se hace la que se volvió hétero y no sé cuántos chistes. Y le digo, pucha, y si es así, nosotros que a veces, por ser comunidad LGTBI, cubana, y no hacemos la discriminación de que un hétero nos pueda apoyar en cuanto a conocimiento, información y todo, ¿cuántos de ellos también se pueden estar haciendo pasar? Y están ahí para escuchar, para ver temas de proyectos, por ejemplo, y sin embargo nos bombardeamos por dentro mismo, que ya ha pasado. O sea, Valdiversa, creo que el año pasado fue el año de la crisis de las organizaciones. Nosotros el año pasado casi tenemos un quiebre súper fuerte, se empezaron a ir varios integrantes por el tema de nuestra directiva, porque primera vez que Valdiversa tiene una directiva mujer. Y hubieron varios chicos que no sé, pues eran les como muy... Que les explotó la cabeza. Les explotó la cabeza el hecho de que... Y más encima, nadie reclamó este puesto. Nosotros eran los únicos que estábamos pidiendo y como que nadie le importaba. Nosotros, ya, ¿queréis llevar la votación? Lleva la votación. No lleva la votación, pucha, sacamos la mayoría y nada. Se designaron los puestos solitos. Y nadie quería que yo fuera presidenta. Y desde que llegué a la organización, siempre he marcado como ahí. Entonces, la vez pasada, ayer mismo, Lepe me dice, ¿sabes qué es lo que pasa, Ale? Lo que pasa es que a los hombres, que son más como patriarcales y machistas, les da miedo que una mujer levante la voz. Le temen a una mujer que tiene poder de autoridad y que más encima la gente la sigue. Entonces, obviamente, no van a querer que tú seas presidenta ni nada, me dice. Y ahora ten más cuidado. Yo tengo en la compañía, yo tengo plan, tengo ya como 7-8 teléfonos bloqueados, número de teléfonos bloqueados. Pero me hace sentido lo que tú estabas diciendo sobre el tema de las llamadas, por ejemplo. 3-4 de la mañana, yo trabajo tarde noche, me van a dejar, prácticamente me voy siempre con alguien, porque los chicos ya no quieren que me vaya solo a ninguna parte. Y llaman, tú contestas, nada, te cortan. Las primeras veces dejaba pasar el tiempo, hablé con un amigo y yo tengo este es el computador de la organización. Este lo tenemos resguardado con IP dinámica para que no sea rastreable. Solamente uso el wifi de mi teléfono, que también está asegurado con el tema de la IP. Entonces es como más difícil de que puedan entrar a la red y rastreen dónde está. Mi otro computador está hackeado. No lo puedo conectar a ninguna red. Y descubrimos que estaba hackeado porque en mi trabajo yo lo uso para poner música. Y de repente empecé a escuchar que sonaba el obturador de la cámara. Y de repente llegué, me hice la loca, así fui, porque yo dije, estaba la luz prendida de la cámara. Y dije, me puse a ver los archivos de la cámara y había un montón de fotos mías en mi pieza, en la casa, en mi trabajo. Eliminé todo. Dejé de conectar la wifi, aunque sea dentro de la casa, y lo dejé, incluso mi computador está en el trabajo, ni siquiera lo llevo a la casa. Y solamente ocupo y el teléfono que están resguardados. Y tengo como digo, 7-8 teléfonos en la compañía que los tengo bloqueados para que no entren las llamadas. Y no quiero cambiar de número de teléfono porque pasa justamente lo que dice acá la compañera, de que lamentablemente somos rostros visibles, públicos, y todos tienen nuestros teléfonos, sea como sea nos van a ubicar, sea como sea. Entonces, ¿qué se puede cambiar el teléfono? mejor tengo el mismo número y por último tengo otro teléfono que no le doy solamente a ciertas personas. Entonces esa es una de las opciones que estamos como tomando nosotros. Acá hacer la experiencia con esta galla jefa de gabinete, eso podría ser como un amedrentamiento, fue como... Fue un acoso psicológico. Y además de una manera que te engañaron, porque te llevaron a una situación... Claro, pero esto no se dio, yo hablé con la otra chica con la que me consultó la entrevista, yo le dije, Moira, ¿sabes qué? Yo realmente cuando la tipa me dijo quién era, yo sentí que me estabas clavando un puñal en la espalda. ¿Sabes qué? Le dije, yo sentí traición de tu parte. El que me expusieras a esto, y de alguna manera te agradezco que sea a mí y no sea a los otros chicos de la organización, pero ¿sabes qué? Eso no se hace porque yo me quedé con un malestar todo el día, toda la noche, hasta cuando ya pude hablar con ella y como explotar. Eso no se hace, le dije. Si tú sabes que la persona es conflictiva, si tú sabes que es así, no la lleves, no hagas eso. Y me dice, lo que pasa es que igual las tiene a ellas como subyugadas, porque me dice, es que ella es la que lleva la batuta, más encima es la amiga de la jefa de carrera, entonces, ¿qué hacemos? No le podemos decir que no. Yo le dije, oye, si tú quieres ir a las reuniones, anda tú. Pero yo ya no la quiero ver. Y me dice, ¿cómo hago? Pucha, anda a la reunión. Así de simple, yo te aviso, no sé, te aviso por medio de tu hermana, porque ni siquiera te quiero llamar por teléfono ni contacto WhatsApp. Te aviso por medio de tu hermana cuando van a hacer las reuniones y tú vas. Y antes de entrar a la reunión, no sé, 10, 15 minutos antes, le mandas un pinchazo y apagas tu teléfono. Uy, sabes que justo te iba a avisar, dale, me aviso última hora para ir a la reunión y se bajó el teléfono. Listo, te la huevona porque lamentablemente no podéis enfrentarla. ¿Cachai? La loca va a tomar otras medidas. Y Rodrigo Lepe, con el que hablé, dijo, no, si ella yo la conozco desde chica. Y siempre ha sido así, siempre cuando le calienta el sol, se ha hecho pasar por esto, por lo otro, y de verdad no me llamaría la atención que estuviese como espía. Esta cosa suena muy de película, de verdad suena muy de película, yo no pienso que nunca lo va a vivir, pero pasa y nos está pasando y nos va a seguir pasando. Sí, que te habías comentado que... ¿Ya ha pasado como con las pegas? Riesgos para, al menos en nuestra experiencia, nosotros sí hemos sufrido robos desde antes de línea aborto y ahora como Radio Nadales también, robo de computadores particularmente. Robos que nosotras asumimos que son políticos y robos también, robos comunes, digamos. Hace una semana atrás había un hombre dentro de nuestra casa. Que una de nuestras compañeras lo sorprendió en la pieza a las 1:30 de la tarde, en horario de una semana atrás fue eso, en la habitación de una de nuestras compañeras, y se llevó su computador. Y la semana anterior el mismo gallo se había entrado a robar nuestro data y una caja con plata. Son robos comunes, encontramos nosotros como delincuentes. Pero sí hemos tenido delincuentes perseveran. Sí. Político, sí. Como han llegado, hemos atendido a chicos raros a las 6 de la mañana, una vez, y como nosotros tenemos una casa de yoga, a veces hacemos meditación en la mañana, y entonces una vez coincidimos con un gallo muy extraño, y que lo hemos visto que se pasea por la Universidad de Concepción, entonces creemos que debe ser usado. Y antes, cuando éramos línea aborto, sí, también nos robaron solo los dos. Nosotros vivimos en una casa grande, muchos computadores, muchas cosas, pero se llevaron el computador de la mafia, el computador mío y nada más. Entonces sí, hemos robos. Y ¿qué otra cosa nos ha pasado? Que bueno, en un nazi también nos cambiamos de casa por amenaza de muerte y todo, de un nazi, pero eso fue hace un poco más de años. Y el nazi murió. O sea, no se metan con estas cabras. Lo otro, bueno, lo de la cuestión laboral, sí, es un riesgo, ha sido la precarización económica, podríamos decir, laboral, financiera, porque como este es pueblo chico, Concepción igual es pueblo chico, se reducen muy rápidamente nuestras posibilidades laborales. Por ejemplo, nos han echado de nuestros trabajos por porque no les caemos bien, porque somos rebeldes en el fondo, ¿no? Y porque defendemos ciertas causas, por ejemplo, tú tuviste una experiencia igual de defensa de la niñez mapuche y también ahí fue rápidamente expulsada del trabajo. Y, o sea, despedida, digamos. Despedida del trabajo. Y las que somos parte de Radio Humedales es bien curioso porque cada vez somos como 8 y todos los años una va quedando, o sea, más que de un año para otro la mayoría quedamos sin trabajo. Entonces, ¿una tiene trabajo? Ni una sola tiene trabajo. Una sola tiene trabajo. Y por ejemplo, antes de que nos echaran de los trabajos también sufrimos, por supuesto, violencia y acoso y violencia de las instituciones, pues, varias de nosotras. Una en el CERNAM, otra en una ONG de niñez, yo antes en la universidad, y así, otras también en ONGs de niñez. Precisamente por hacer defensa, por ejemplo, la Mafe y otra compañera trabajaban en una ONG que trabaja para el CENAME, y las echaron porque, básicamente porque apoyaste. Por posicionarme a favor de la niñez mapuche. Pero claro, pero también eso tiene que ver con que uno está quemado como activista, pues. Sí. Y se pasa rápido el chico. Sí, el dato se pasa rápido entre una organización y otra, porque aquí no es tan grande tampoco. Entonces, bueno, eso yo identifico como un riesgo externo, pero también identifico un riesgo que es más interno, que es como este cierto exilio que se genera social, a lo mejor. También va ocurriendo dentro del mismo movimiento social y dentro del mismo movimiento feminista. Yo creo que hay riesgos externos que existen, obviamente, pero también nosotras al menos percibimos riesgos internos, entre comillas, ¿no? Como dentro del movimiento feminista. ¿Qué situaciones, por ejemplo, crees que nos puedan como graficar eso? Ostracismo, por ejemplo, dentro del movimiento feminista, básicamente ostracismo. Nosotras yo creo que somos difamación, prejuicio, rumor, mentiras, o sea, cosas realmente que nos sorprenden, que nosotras hicimos y que nosotras no sabemos, y se difunde y se difama una mala fama de quienes estamos haciendo proyectos importantes políticos en la ciudad, por ejemplo. Y entonces, eso yo creo que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Como creo que tiene que ver con una cosa de afectividad y de comunicación al interior del movimiento feminista que hace que nos cueste conversar, sin miedo. Creo que ahí hay otras variables que se pueden profundizar en otro momento. Pero cuesta mucho tener diferencia, expresar la diferencia también, ¿no? Porque pasa mucho de que te vas con tu diferencia, no le decís a la con la que diferiste, pero le contáis a todo Concepción lo que, ¿no? La diferencia que tú ni siquiera sabís. Entonces, eso empieza a generar un nivel de ostracismo que nosotras hemos vivenciado en esta ciudad de parte del movimiento feminista particular, ¿no? Y eso genera cansancio, agotamiento. Y entonces un riesgo que consideramos más interno. Para complementar un poquito a nivel económico también, eso tiene una doble repercusión porque pasa que primero esta violencia como a nivel social, institucional, del empobrecimiento para las activistas lesbianas, feministas, trans, ¿no es cierto? Después las lesbianas se arman sus emprendimientos, pero este otro riesgo interno del ostracismo y la difamación hace que esfuerzo de autogestión también se vean empobrecidos y todo, porque si tenés a la gente haciéndote mala fama de tus proyectos y otras cosas, obviamente que eso tiene una repercusión que es concreta y que es material, y que es violenta, es muy violenta también. Y lo decimos sobre todo porque en este último tiempo nosotras como parte del movimiento feminista, digamos que nuestros dolores de cabeza no los dan los externos, porque estamos súper fuera. Nosotras no vamos a pedirle nada al gobierno, nosotras no le pedimos nada a ninguna institución, nosotras tratamos de hacer nuestro trabajo lo más autónomo posible, a través de la radio, ¿no? Como que ahí eso es mucha pega además, entonces no tenemos ni tiempo para ir a pelear nada más. Entonces nuestros dolores de cabeza y nuestros conflictos no son de los evangélicos ni del Estado, son del movimiento feminista. Entonces eso es curioso y lamentable, porque el movimiento feminista debiese ser más bien para ser un sostén, una, tener, un colchón, ¿no? Y una red. Potenciador. Sí, que potencien los distintos proyectos que hay en la ciudad, pero pasa eso, que eso tiene otras razones, yo creo, ¿no? Para analizar por qué ocurre. El único ataque más reciente, concreto, que hemos sufrido como Radio Humedales ha sido a través de las redes sociales, que parece que se los comentamos a ustedes, que sufrimos un escracheo así de nuestra página de parte de transactivistas argentinas. Transactivismo argentina, sí, de Argentina, que tuvieron problemas con que nuestra radio era se posiciona lésbica, ¿no es cierto? Y hay toda una tensión también en el movimiento feminista entre las que nos reconocemos lesbianas feministas y un cierto sector del movimiento trans que quiere como homologarse también al activismo lésbico, no sé, nos acusaron de concha céntrica, porque teníamos un programa de ginecología. Nos preguntaron, ¿hablan del pene? No hablamos del pene, porque... Ah, entonces son conchas céntricas, son transfóbicas, son transódicas, son quema de brujas, y un llamado a funarnos la página, así, un llamado internacional a botarnos la página. Entonces, esas también son cosas que están ocurriendo hoy día al interior del movimiento feminista. ¿Y ese escracheo qué significa? Funa. Funa cibernética. No es una experiencia desde la grupa en sí, porque acabo de dar en cuenta que creo que esto nunca lo habíamos conversado como agrupación, del autocuidado como desde lo externo. Sí, tenemos protocolos de cuidado en marcha y eso, de que tenemos una comisión que se encarga siempre de estar pendiente de los teléfonos en caso de que se llevan a alguna compañera. Pero sí, a mí me pasó a nivel laboral que como yo trabajaba en Sename, como que hubo un atisbo por parte de la mamá de una niña que estaba en vulneración de derechos, como que había habido acoso de mi parte. Lo que no es efectivo, la transparencia no fue efectivo, pero en razón de que yo era públicamente lesbiana también en mi trabajo, y también hice muchas charlas en los colegios de la red de infancia, digamos, de infancia y juventud Colina. Entonces también esa visibilidad que yo llevo como bandera de lucha fue utilizada, y eso sí es una discusión que hemos dado como grupo. De nosotros, por ejemplo, no estamos recibiendo a chicas que sean menor de edad, y nos escriben sí, en Rompiendo el Silencio, para pertenecer, para acercarse como activista, tienen que ser mayores de edad, por lo mismo, porque entendemos que hay un riesgo para nosotras como activistas que se nos acuse de cualquier pelotudez. ¿Ya? No sé cómo ponerlo, porque pero sí, sí, eso, acusaciones de acoso. Y lo otro, bueno, que también es importante, que también las dinámicas de acoso a veces también se dan entre mismas compañeras, ¿ya? Si tampoco estamos ajenas a ese tipo de cosas. Pero eso también creo que es importante exponerlo, que es cómo se nos vincula a nosotras las mujeres de la diversidad sexual con los menores de edad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque está siempre esta idea de la lesbiana perversa, ¿cierto? Sí. Lasciva y drogadicta. Un elemento que no ha salido hasta ahora y que a nosotras también nos pasó cuando hicimos el ejercicio Es como el tema de los desastres naturales. Ah, sí. Que es súper curioso porque a pesar de que vivimos en un país súper sísmico, no lo incorporamos. Y por lo, como no lo incorporamos, no tenemos medidas de protección o de contingencias en el caso de. Entonces también es importante que quizás lo incorporemos también desde sus propios contextos. O sea, es lo mismo ser activista si vivo en la zona de la costa o que vivo en el norte, en el desierto, como que también incorporar esa dimensión como geográfica territorial. En nuestro quehacer. Entonces ahí no sé si ustedes pueden aportar desde sus... Yo tengo una cuestión con eso. Bueno, después del robo de mi casa, que también fue muy curioso porque solamente se robaron cosas mías y dentro de eso estaba el computador y estaban varias cosas que, con las que yo trabajo directamente, que son cosas de la agrupación más que todo. Se armó como una suerte de alarma comunitaria con los vecinos. Y empecé a tener la costumbre ahora de que, porque tenemos como un WhatsApp, digamos, de que todas las semanas les voy subiendo información clave, por ejemplo, las farmacias de turno. No sé, por ejemplo, yo tengo una máquina para tomar la presión. Vecinos saben que si alguien necesita una máquina para necesita tomarse la presión y eso, puede estar en tal y tal lado. Como una suerte de plan de enlace. Pero eso mismo no lo vemos. O por lo menos yo en mi casa también, porque tengo, mi mamá le tiene pánico a los temblores, mi abuelo se murió en el terremoto del 85. Entonces yo tiendo a tener agua junta con mi mamá, tenemos así pero para la cuadra completa. Entonces a lo que voy con esto es que eso no lo hemos logrado institucionalizar como con las chiquillas de decir ya tembló o hubo un terremoto, cabras están bien, hay alguna que necesita ayuda. Por ejemplo, en mi casa en el invierno se llueve porque la única que se sube al techo soy yo, y si no lo limpio y a veces se me olvida, no sé, se llueve la agua. Entonces, claro, el tema de... quizá aquí es distinto porque... no sé, me imagino lo que dicen ustedes, pues en una parte que sea costa o eso, son protocolos que uno no lo ha tenido institucionalizado. Y tener súper claro que, por ejemplo, mi mamá ya sabe, y mi abuelita igual, que si hay temblor, lo peor que pueden hacer es llamar por teléfono. Mensaje y texto. Y esos son protocolos que de pronto uno no los tiene como institucionalizado, o sea, no institucionalizado, no los tiene incorporado en la lógica del activismo que uno hace. Por ejemplo, no sé, pues si hay que ir o Valdivia, también la Claudia nos contó el año pasado de que como es una zona que llueve mucho, tampoco es tan fácil hacer activismo. O sea, no llegar y hacer convocar a algo. Nosotros somos bien aperrados en ese sentido. Ya. La marcha el año pasado fue con lluvia, tremendo. O sea, fue suerte de que habíamos varios agarrando la bandera para pasacalle porque de verdad esa wea hacía una vela increíble. Y incluso ayer mismo llevamos la bandera para pasacalle y la idea era ponerla detrás de los toldos para que se viera como fondo la bandera. No se pudo, por lo mismo, el viento muy fuerte. Pero claro, como dice el Nico, no tenemos eso como contemplado de hacer un protocolo de qué pasa si hay temporal o cosas así. Lo que sí sabemos es que si estamos en una marcha, no sé, pues, llevar ciertas cosas o no llevar nada más que tu banano, limón, bicarbonato, una botella de agua y tu teléfono, y sería, y tu carnet, nada más. De hecho, ni siquiera llevar plata. Ojalá llevar una tarjeta y metértela por acá, ni siquiera en el banano. Y lo otro es de que, claro, si se presenta una lluvia muy fuerte, nosotros nos metemos a la plaza y en la glorieta. Y eso es como nuestro resguardo intermedio, si no meternos al molco. Pero, por ejemplo, si pasara un temblor, un terremoto, cosas así, no tenemos como un... ¿Y no hay mujeres con discapacidad en sus organizaciones que tengan algún tipo de discapacidad? La mía sí. Y eso también, porque fíjate que en Santiago, cuando hicimos la pregunta, estaban las compañeras de Simunides, que es la que trabaja con mujeres que viven con alguna discapacidad, ya sea sorda. Entonces decíamos, bueno, pero entonces las alarmas de tsunami, hay mujeres sordas que no las escuchan. Bueno, pero las alarmas de luces que llevan celulares, hay mujeres que no las... Y finalmente, O sea, como para llegar a decir, ups, uno no sabe. Nosotros, no, porque además es un mundo tan... Si hablamos de trabajar en diversidad, yo siento que hay que mirar a las mujeres con discapacidad. Nosotros tenemos... Porque tal la diversidad que te toca tener respuestas como específicas para cada cosa. Tú con tu rodilla, por ejemplo, mañana en la marcha... No voy a ir a la marcha. Yo tampoco puedo hablar de primero mayo, así que... No, pero te digo, por ejemplo, si vas a una marcha y sabes que hay una compañera que tiene problemas de movilidad, ¿cuáles son los resguardos que tomamos que efectivamente no se quede solita en la mitad de la calle? Bombardeada con lágrimas. Eso es súper importante porque, por ejemplo, nosotros hacemos allá, tenemos dos tipos de marchas, por las autorizadas y las no autorizadas. Son las más. Claro. Uno no alcanza ni a poner un pie ni a juntarse, y allá son muchos zorrillos, mucho guanaco y es otro tipo de paco. No, oye, pero ustedes cuando piden, por ejemplo, el tema de las marchas o el tema de reunión, derecho de reunión, ¿no lo piden bajo el decreto? Lo que pasa es que allá todo es distinto, porque con el mapuche todo es distinto. Allá se elige, allá estamos nosotros en un sistema de militarización. Sí, no es lo mismo que allá tú no alcanzas. O sea, yo me acuerdo que cuando murió cuando mataron al gringo. No, cuando mataron al gringo, que fueron los dos lamien que mataron el año pasado. Uno de los niños que va del pelón anda en silla de ruedas. Y íbamos pasando la católica porque íbamos dejando sacamos del cename, o sea, del servicio de salud que está en 100, ¿cómo se llama ese? La morgue. Servicio médico legal. O sea, lo sacamos de ahí, alcanzamos a salir hasta la calle, la carretera, y ya ahí ya estaban esperando los guanacos y ya se veía todo. Y también hay una posición también desde nosotros también, que es de Weishafe. Si tampoco es como que vamos así, no. También de confrontación, mataron a alguien, ya la cagamos. Y había uno... Claro, tú vas a la pelea, no vas a marchar así como con el carro. Y son distintos puntos, además, las concentraciones son en distintos puntos. Claro. Uno tiene que estar atento, digamos, a esos distintos puntos. Claro. ¿Verdad? Y la comunicación esa tiene que... Es importante. Es importante. Entonces, por ejemplo, fuimos, pero eso no fue a una movilización que nosotros hayamos hecho en Concepción para manifestarnos. Pero iba este chico, iban niños igual adelante. De hecho, yo reté a una lamien porque estaba el guanaco. Yo la reté y le sacamos a la niña. Yo dije que si ella venía con un niño, que se fuera para el otro lado, porque ella resiste, pero la niña no. Y la niña estaba llorando, entonces estaba angustiada, tiene que sacarla, o sea, está bien, está tu rabia y todo, pero estaba que sacarla. Entonces, iban autos detrás que llevaban la carroza y otro auto, y cuando empezaron los guanacos, lo primero que hicimos fue subir niños sin papá y arriba de las camionetas y que rajaran, y que la carroza rajara para que pudiera armarse el güey ya. Que pudiéramos estar, pero había uno de los labios del pelón que estaba en silla de ruedas y nadie estaba. Y estos hueones llegaron y le tiraron el guanaco así, pero fijo. No lo alcanzó a sacarle. Menos mal que no alcanzó a tirar, porque con otro lamien alcanzamos a tirarlo y pescamos y tuvimos que salir con él, pero de la gente, porque uno conoce con quién va. Entre nosotros todos nos conocemos. Pero había gente del pelón que claramente no hubo nadie que estuviera ahí con él. Estaba solo. Quedó solo. Entonces, por ejemplo, esa es una situación que no debería pasar. Pero sí, nosotros cuando hacemos las marchas autorizadas son porque vienen los territorios y vienen, reconocemos que vienen autoridades, vienen niños, papá. Entonces se hace el círculo de poder protegerla y se tira. Los conas son los que están alrededor, mujeres y hombres, que son las que van a ir al choque y no los que van a ir acá. Pero en general se tienen autorizadas de esa forma. A veces las autorizadas se las pasan por el poto y queda la embarrada, que fue lo que les pasó a las lamien hortaliceras por mientras estaba Piñera adentro. Nosotros estábamos en tribunales sacando las otras que se habían llevado el día anterior. Había todo un caos ese día en todas partes. Estaba la escoba entre un closet. Claro, estaba la escoba, o sea, no podía ir moverte ni nada. Pero sí, por ejemplo, tenemos cuando... Claro, cuando se hacen, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cosas, nuestras actividades, claramente tenemos el resguardo de hacer distintas labores, que es, por ejemplo, comunicarse anteriormente con el instituto, avisar de boca a algunas personas y decirles que son abogados, de avisar cuántos van a estar, sacar listas de nombres. Tampoco podemos llegar y tirar listas de nombres porque van a casar, entonces más o menos identificar quiénes son los que van adelante, quiénes son los que van atrás y quiénes son los que pueden caer, cómo vamos a sustentar eso. Y por lo menos si vais a hacer una manifestación, es todo el día hasta el otro día que sueltan a los presos. ¿Cachai? O sea, son por lo menos 24 horas las que tenéis que estar en trabajo constante, de trabajo y fusión entre la gente y proteger a quienes van ahí. Como siempre están los quemados, hay gente que no va y no se tira directamente, a no ser que se quiera visibilizar. La idea es que caiga uno pesado para poder visibilizar. Ah, se lo